los viernes, que Uh-huh. libro, normalmente libro por la tarde, a no ser que tenga actividades extraescolares, pues es un momento, el momento que mi gato espera con verdadera ansiedad. Y si mi gato lo espera con ansiedad, ni te digo el deseo y la ilusión con la que espero ese momento. Cuando llego a casa, mi gato ya está gritando, no está maullando, está gritando, porque lo que quiere hacer es echarse la siesta conmigo. Y obviamente para mí también es una felicidad echarme la siesta con mi ronroneante gato. Este es un podcast de los que me gusta liberar el fin de semana porque son temas así más random. Quiero comenzar hablando de Odyssey. Odyssey, aunque lo he comentado en algún otro podcast, seguro, pero he puesto un tweet animando a mis seguidores en Twitter a que se den un paseíto por Odyssey y en concreto por mi canal en Odyssey. ¿Por qué? Pues porque en mi canal en Odyssey hay más contenido que en YouTube. Es decir, está el mismo contenido de YouTube, pero además está contenido extra, undercover y sin censura. No me fío de YouTube, no me fío de que me cierren el canal por un día hacer un comentario sobre, pues yo qué sé, las neofeministas y todas estas cosas. Que por cierto, un podcast he grabado un vídeo con un micro nuevo del que ahora os hablaré. Pues el audio, como lo he grabado con un micro bueno. El audio lo he puesto en podcast, que no sé si habrá salido ya o saldrá más tarde. Y el vídeo, que básicamente es mi cabecita parlante, está publicado en Odyssey. Ni se me ocurre ponerlo en YouTube porque, por mucho menos que eso, te pueden cerrar el canal. O sea, si han cerrado el canal o le han censurado vídeos a gente, por decir, yo qué sé. Por decir cualquier cosa, pues imaginad, ¿no? Cuánto más. ¿Qué es lo que hay en Odyssey? Pues yo creo que en Odyssey hay mucho contenido conspiracionista, muchísimo contenido conspiracionista. Obviamente no hay tanto contenido, aunque Odyssey te permite replicar tu canal de YouTube. Eso está guay, que te permite replicar tu canal de YouTube. Con lo cual yo tengo todo el contenido de YouTube, está en Odyssey. Luego tiene un sistema de monetización con una criptomoneda que utilizan y que, bueno, dudo que alguien gane dinero con eso, lo dudo. Pero bueno, tiene una pequeña forma de retribuir porque cada usuario pues le dan moneditas gratis de esas de mentira y puedes retribuir a tu creador de contenido, pero vamos, no, yo ese tema dudo mucho que funcione. Bueno, hay novedades de hardware en Vidas en Red y una de ellas es una pequeña inversión que es así, la he hecho yo en micrófonos. Hay algunos vídeos, sobre todo, sí, algunos vídeos que no quiero ir cargando con la Zoom H5. Por cierto, la Zoom H5 que al final la utilizo en mi trabajo. Es mía, es de mi propiedad, pero por H o por B la utilizo en mi trabajo y al final pues me da mucha pereza ir para arriba y para abajo. Y quería un sistema más funcional. Entonces me compré el Rode Wireless Go, que es un micro inalámbrico. Tiene varios formatos. El que yo compré es el más barato, que es un emisor y un receptor. Emisor micrófono, receptor para conectar por USB tipo C a tu portátil o a lo que sea, o a tu móvil, a cualquier dispositivo con USB tipo C. De forma que, pues, lo habréis visto muchas veces. Este micrófono es un cuadradito negro con un clip que mucha gente lo lleva ahí pendiente. Está muy bien, se lo vi a Tolo hace tiempo. Tolo está muy contento con él y la verdad es que está muy bien, primero, porque te puedes mover para un lado y para otro. Y segundo, porque al llevarlo en clip, pues lo tienes cerca de la boca y si lo pones ahí, pues, bajito, pues luego ya puedes subir el nivel de volumen y el audio que te queda bastante limpio con la voz. La gente también lo utiliza para entrevistas. Pues si tienes el formato que son dos emisores, un receptor, pues puedes tener a dos personas charlando y el portátil grabando el vídeo o la cámara o lo que sea. Así que está el Rode Wireless Go, que no es caro, sobre todo el formato que yo compré. En las notas del podcast os voy a dejar todo. Y en las notas de podcast anteriores lo tenéis. Y luego tengo otro micrófono, que es un micrófono grabadora, que es un micrófono más grande, que tiene. Puedes utilizarlo para una conversación. Tiene como varias tomas. Y lo puedo conectar con el Rode Wireless, con lo cual es un micrófono que es superior como micrófono al Rode Wireless. Y que es un Zoom, es de la marca Zoom. Y que yo lo estoy utilizando en conjunción con el Rode Wireless. Así que es un micro. Quería comprarme un micro adicional. Durante un tiempo pensé en comprarme una grabadora Zoom. Pero para mí la Zoom se me queda muy grande. Y este micro, que es el Zoom H2N o algo así, en las notas del podcast os he dejado el enlace de compra, claro. Pues está muy bien, y si veis mis últimos vídeos de Odyssey y algún podcast, ya lo tengo grabado con este micro, está fenomenal, está muy contento. Y luego, por mano de, pues, patrocinadores, me ha venido una cosa que tenía muchas ganas de tener. A ver, yo sabéis que yo tengo la Surface Pro 7 y la Surface Pro X. Muy contento con estos dispositivos y los uso mucho. Ahora uso más la Surface Pro X. Y bueno, pues por medio de un patrocinador me ha llegado la posibilidad de tener la Surface Pro 8, modelo i7 Evo, Intel de undécima generación, con 16 GB de RAM y 256 de almacenamiento interno. Tengo muchas, muchas ganas de hincarle el diente y de usarla. Bueno, esta tecnología promete 16 horas de autonomía. Habrá que verlo, ¿no? Esta tecnología Evo de Intel, que tengo muchas ganas de probar. Soy muy fan de la Surface. Y eso provoca que Vidas en Red se transforme ahora en Ventas en Red, como decía aquel seguidor, ¿no? Y ahora tengo a la venta, ya he tenido algunos correos de interesados, la Samsung Galaxy Tab S7 Plus con funda no oficial y stylus, impecable, perfecto estado, comprada en el Corte Inglés, y voy a poner a la venta la Surface Pro 7. La Surface Pro 7 no está en perfecto estado, es decir, está en perfecto estado excepto en la parte de atrás. O sea, la pantalla está perfecta, la parte de la pantalla está perfecta, pero en la parte de atrás es el color grafito, es decir, el color negro, tiene algunas picaduras de la laca de la pintura, pero muy pequeñas, pero lo comento. Por lo demás, batería y todo está en magnífico estado. Es la Pro 7, que la compré nueva, y bueno, también ahí la tengo en la venta con funda y stylus. Funda y stylus, ahí a 500 eurillos. Más envío. Y la S7 Plus, 450 más envío. Corred que me las quitan de las manos, que luego siempre os pasa lo mismo. Cuando la vendo me llegan 20 correos más de gente que muchos, bueno, me imagino que muchos vais con retraso en mis podcasts, como hago tantos. Y son dos equipos que bueno, están fantásticos, pero que obviamente, pues, estoy en modo Surface Pro X forever and ever. Y tengo la Surface Go, que no sé si venderla. Si alguien me hace una oferta, la vendo. La Surface Go 1 con teclado. Es que ese equipillo es muy versátil. Y lo tengo a veces haciendo tareas menores como ordenador secundario. Haciendo ahí tareas y funcionando y co haciendo cositas. Cositas secretas. Así que bueno, esto es lo que hay aquí de tecnología. Por cierto, hablando de podcast de la semana. Muy interesante, muy, muy interesante el podcast de Rupert hablando de uno que se llama Meta Podcaster. Y es una cosa que me ha parecido interesante, ¿no? Rupert tiene razón en una cosa, solo en una cosa, ¿eh? En las demás no le hagáis caso. Pero hay una cosa que tiene razón, que él, más que creador de contenido, que a ver, él es de los podcasts perseverantes, pero él sí es un gran procesador y consumidor de contenido, con lo cual, claro, cuando habla Rupert, la cantidad de horas de contenido que consume, ahora que está en movilidad, por cierto, que está ahí en su cuenta de TikTok, que está muy interesante, para eso vale TikTok, está haciendo pequeños vídeos de sus viajes por el mundo. Y me imagino que le ha cogido el gusto porque tiene ahí muchos pequeños vídeos y está, eso está muy bien, muy, muy, muy interesante. Así que bueno, pues nada, amigos, hasta aquí el mini podcast de hoy, edición fin de semana, edición relax. Acordaos, no os dejéis pasar estas ofertacas. Hasta pronto.